Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra, la primera de este mes de abril del 2023. Hoy estamos a 1 de abril del 2023. Semana previa a una Semana Santa en la que este año nos lo vamos a tomar de descanso. No por fe religiosa ni nada de eso, sino que el cuerpo y la mente, pues bueno, me pide tomarme una semana de relax radiofónico, porque por otro lado seguiremos haciendo cosas, ya que tendremos pendientes crónicas que escribir. También estaremos viendo a Wasp el próximo miércoles en Bilbao, por ejemplo. Pero me voy a tomar un descanso en cuanto a lo que son las emisiones de radio, pues por un par de programas, vamos. Van a ser simplemente las ediciones del próximo miércoles y del sábado, que hacía muchos años que en Semana Santa no parábamos. Bueno, pues este año, que está siendo bastante intenso, me lo tomo un poquito de respiro. Pero vamos a aprovechar las dos próximas horas que tenemos por delante, como siempre, repasando la actualidad de nuestra música, la que nos gusta, el rock y el heavy metal. Siempre y lo primero, agradecerte la escucha y vamos a arrancar pues con un disco que considero yo que es suficientemente importante como para que no haya sonado todavía por aquí por el programa, porque no recuerdo que hayamos pinchado el último trabajo de Megadeth, que se editó ya en el mes de septiembre, creo que fue, del pasado año 2022, y ya digo, no recuerdo si lo hemos pinchado, y me da que no. Pues bueno, ya va siendo hora. The Sick, The Dying and The Death, ese es el título de decimosexto trabajo de estudio de la banda de Dave Mustaine. Y vamos a escuchar este We'll Be Back, con el cual arrancamos, sonando los siempre, bajo mi punto de vista, originales y genuinos Megadeth, con una de las personalidades más importantes del heavy metal a la cabeza, como es Dave Mustaine. Time is right to exact my revenge. Stealing enemies. a veces levanta diversidad de opiniones cada nuevo trabajo de Megadeth. Bueno, eso es una banda que no deja indiferente a nadie. Desde luego nadie discute que son unos auténticos clásicos. Bajo mi punto de vista, pues no, a ver, no tienen un trabajo, quitando el Rish tal vez, que fue un poquito más experimental. Yo considero que suelen dar bastante el do de pecho en cada uno de los discos. Por lo menos es mi forma de verlo. Y creo que en este último trabajo, en este Sick, de Dying and the Death, pues vuelve a ser así. Es evidente que es muy complicado superar a los grandes clásicos de la trayectoria de una banda tan mítica, pero considero que siguen haciendo muy buenas cosas. Y también buenas cosas las que hace Leo Jiménez, porque ya sabéis que está en una nueva, podríamos decir, una nueva época de su carrera, después de la operación de las cuerdas vocales que sufrió hace un tiempo, y vimos pues que en los últimos directos que vimos de él ha tenido que adaptar un tanto su forma de cantar a lo que ahora mismo son sus cualidades vocales, que siguen siendo portentosas y fabulosas, ya que es uno de los sigue siendo uno de los grandes vocalistas que tenemos en el heavy metal cantado en castellano. Y nos ofrece un nuevo tema que va a ser anticipo de lo que será el próximo disco, un tema de título Cielo e Infierno, que creo que deja muy buena sensación. Evidentemente, adapta su voz a este nuevo terreno que por el que tiene que deambular, pero creo sinceramente que deja o que sabe dejar un buen resultado. Pero bueno, valóralo por ti mismo. Lo mejor es que lo escuchemos y compartimos lo nuevo de Leo Jiménez, Cielo e Infierno. Lo disfrutamos contigo hoy aquí en La Mirada Negra. Leo Jiménez, y además letra, por cierto, completamente sentida y fabulosa. Cielo e Infierno, Leo Jiménez. Podría vivir sin ti. Pues ahí tenemos lo nuevo de Leo Jiménez. Yo creo que interesante anticipo y sabiendo manejar muy bien las condiciones que tiene actualmente. No es el, vamos a decir, el rey de los agudos que fue en el pasado. Tiene que modular un poquito más la voz y cantar de forma un poquito más contenida. Yo creo que lo notamos, ¿no? Los que le hemos seguido de toda la vida. Pero creo que nos puede dar muchas alegrías, como podemos apreciar en nuevos temas. Leo Jiménez. Y hemos escuchado este nuevo Cielo e Infierno. Y seguimos con Leo Jiménez, pero en este caso colaborando con Saratoga en el último directo de la banda madrileña, 22 del 10 del 22, la historia continúa. Y en este Vientos de Guerra le encontramos en un mano a mano con el propio Tete Novoa. Así que vamos a ir con este clásico de Saratoga. Y como digo, en directo con Leo Jiménez colaborando con la que fue su banda. pues al despertar tenía con él su ropa, su anillo y el fino olor de su piel. Junto a la fuente en la que un día juguemos, dejo en silencio para tenerte otra vez. Yo no sé si me ves, solo sé que jamás clásicos que no puede faltar en un concierto de Avalanche, y no faltó ayer en la Sala Santana 27 de Bilbao, en este arranque de nueva era también para la banda asturiana, con nueva formación y primer concierto en Bilbao, presentando su nuevo disco El Dilema de los Dioses, que estaba ya en el puesto de Merchant, pero también repasando temas, por supuesto, de otras épocas, y sobre todo sacándonos de la duda posible que podríamos tener con respecto a lo que es capaz de hacer su nuevo vocalista encima de un escenario, José Pardial, que yo creo que saldó el test, vamos, con sobresaliente, bueno, por lo menos notable alto. Venga, no vamos a tirarnos a la piscina tanto, porque tan solo podemos decir que, vamos, se coló en un par de letras en un momento dado, pero bueno, algo que puede pasar cuando estamos hablando, pues igual no entrará a tiempo en algún momento, pero es algo que puede pasar cuando estamos hablando de un primer concierto. Luego también están los nervios que lógicamente tienen que ir por dentro, porque claro, se crea expectación también, y eso evidentemente el grupo pues lo nota, pero sin embargo creo que realizaron una muy buena actuación con hasta 18 canciones de diferentes épocas, con los nuevos temas, con clásicos como este. Siempre se pueden echar en falta algunos temas, algunos, pues había gente que pedía Pelayo, había gente que pedía El Ángel Caído, pero claro, pues evidentemente no se puede contentar a todo el mundo cuando ya encima la banda pues va teniendo una trayectoria bastante larga, y sobre todo hay nuevo material y hay también, pues bueno, nuevos componentes que también se sienten evidentemente más identificados con lo que han grabado en última instancia, y además pues es donde pudimos ver también más cómodo al propio José Pardial. Decir que es un vocalista que tiene un registro muy melódico cuando quiere, muy aguerrido cuando le apetece también. Puede ser heavy como el viento, porque puede llegar a unos agudos muy, muy altos, también hay que decirlo. Y también puede ser muy popero en un momento dado. O sea, es que el espectro que abarca es tremendo el espectro que abarca José Pardial, que creo que es todo un acierto para esta nueva trayectoria de Avalanche, con la formación que queda conformada por Alberto Rionda en la guitarra, Maite Rana en la batería, Manuel Ramil en los teclados, Nando Campos en el bajo y José Pardial en la voz. Una sensación bastante positiva la que por lo menos yo saqué del concierto de ayer, con un público que enseguida coreó el nombre del vocalista, algo que también es muy significativo, porque siempre parece que cuesta mucho al nuevo cantante entrar en Avalanche, se le mira como mucho con lupa, y no es que en este caso no se le mire con lupa, pero yo creo que ha entrado con mejor pie que los anteriores. O sea, a pesar de que luego a gente como Ramón Laje pues se le haya reconocido, al propio Isra Ramos, lo cierto es que esa duda, fijaros a Lirio Netto también, ¿no? A Lirio Netto sembró muchas dudas cuando lo vimos en el Z-Live. Pues José Pardial yo creo que las ha disipado desde el primer concierto que hemos visto a la banda con él en directo. Así que vamos, de quitarse el sombrero, y luego un repertorio pues bueno, generoso, la 45 de concierto, una cosa así. la sala sonó bastante bien, por lo menos con ellos. Y bueno, pues la verdad que todo lo que digamos del concierto en sí de Avalanche, pues es positivo. La sensación que deja es de que hay mucho futuro para esta nueva formación. No faltó el solo de batería de Mike Terrana, uno de los pocos baterías que no me importa que hagan solo una y otra vez si quieren. Y luego también hay que decir que vi a la banda muy compenetrada y entregada. Incluso el propio Manuel Ramil le vi muy, muy sentido a la hora de interpretar los propios temas de la banda, ¿eh? O sea que, no sé, a ver si por fin encontramos o se encuentra en Avalanche una estabilidad en la carrera, y bueno, pues y tal vez lleguen a alzar ese nombre un poquito más arriba de lo que ya está, ¿no? Porque no es que no sea una banda no reconocida, que es una banda reconocida como un pilar fundamental del heavy metal estatal, pero siempre queda un poco la sensación de que tantos cambios de formación les ha cortado mucho las alas a la hora de poder llegar más arriba, en fin. Y luego, perdón, mencionar la actuación previa de Naichune, banda que entró en lugar de Seria y que tan solo tienen un disco editado, los zaragozanos, una banda de heavy metal muy muy clásico. Tampoco os puedo decir mucho más de ellos, pues que son una banda que si te gusta, pues eso, el heavy metal de siempre, Iron Maiden y demás, pues los clásicos de los 80, pues te pueden resultar entretenidos. No sé si a día de hoy suficientemente interesantes, pero lo que hacen lo hacen bien, o sea que por lo tanto heavy metal a saco, y el grupo pues muy ilusionado mostró su mejor cara antes de la salida de Avalanche al escenario. Y bueno, evidentemente no podemos poner en directo la voz de José Pardial, y me he quedado con este Hacia la Luz, directo desde Madrid, que se editó hace algunos años con ese Avalanche All Star, para recordar este Sana, porque además ya presentamos el pasado miércoles pues las últimas canciones que ha editado la banda en el Dilema, en ese EP anticipo a lo que es el Dilema de los Dioses. Y ya que estamos con Avalanche, qué mejor que seguir con dos de sus vocalistas, pero colaborando, en este caso con otra banda, colaborando con Sauron en este No Seré Yo. Es el nuevo tema, el nuevo sencillo que saca la banda gaditana tras Burlesque y Fuego, y que formarán parte del futuro disco El Pájaro Fantasma. Vamos a escucharlo. Aquí tenemos a Sauron con las colaboraciones de Isra Ramos y Ramón Laje, dos ex Avalanche. No seré yo el que bendiga donde pisas, ni seré yo el que te alabe en la ignorancia. Sin la razón no seré yo el que a ti te siga, no seré yo, no seré yo. No seré yo quien te regale. Rompan tus cadenas con mis manos. escuchamos a los granadinos Night of Blood con este nuevo trabajo discográfico de título El Juicio de Osiris, ambientado en esa mitología del antiguo Egipto y una obra conceptual no excesivamente larga, son 7 cortes, realmente 6 canciones y una outro, podríamos decir, instrumental. Y bueno, pues un trabajo bien ambientado en ese aspecto y pues, tercera obra de esta banda que ha crecido bastante en este último periplo. Seguimos adelante con lo nuevo de los suecos Elaine, que lleva por título We Shall Remain. Es el cuarto disco de larga duración de la banda. Se lanzará el próximo día 14 de julio de 2023 y te lo podemos presentar con este anticipo que lleva por título We Are Legion. Turn around. Let's not leave anyone behind. taste of real life is muddy and bloody. Our hearts beat together, they're never gonna stop. We'll be right back. Otros que se apuntan al carro de grabar con orquesta sinfónica en vivo son One Desire, y ya habéis visto cómo suena este Never Gonna Stop en directo en este trabajo discográfico que lleva por título Live with the Shadow Orchestra, editado por Frontiers, y bueno, pues el resultado creo que es espléndido. Y qué decir también del nuevo disco de Magnus Carlson, Free Fall, que lleva por título Hand in the Flame. Y el proyecto liderado por Magnus Carlson pues vuelve a contar con múltiples colaboraciones de artistas pues de verdadero talento, ¿no? Y también muy en la onda de lo que es el rock melódico. Concretamente en este Holy Ground que vamos a pinchar encontramos la colaboración de Giridis Pradhan. Y bueno, pues es uno de los músicos que contribuyen a lo que es este nuevo trabajo de Magnus Carlson's Free Fall, este Hand the Flame. Concretamente encontramos a gente también como Alexander Stradel de Art Nation o The Crown, Jacob Samuel de The Poodles, James Durbin de Durbin y de Clean Brick, Christian Fear de Seven Crystal y de Ginebra, James Robledo de Sinner's Blood, Michael Eriksen de Circus Maximus, Giris Pradhan, que lo hemos mencionado, de Giris and the Chronicles, Rafael Méndez de Icon of Sins, Terje Haroy de Pyramaze o de Mantic Momentum, Jakey de Cira, o Antirrelion de Celesti y de Diesel, y también de The Wildfire. Bueno, pues son algunas de las colaboraciones que encontramos en este trabajo discográfico. Vamos a pinchar directamente este tema. Te pinchamos lo nuevo de Magnus Carlson Free Fall con este Holy Ground. Recuerda, con la colaboración de Giris Pradhan. Through the wind and rain came true. Ahí está Magnus Carlsson's Free Fall. Y vamos a continuar con Heavy Metal Clásico porque se anuncia nuevo trabajo para el mes de junio de Jack Panzer. Concretamente, el próximo 23 de junio de 2023 se editará a través de Atomic Fire Records de Halloween, que es el título de este nuevo disco de unos auténticos mitos del heavy metal americano como son Jack Panzer. Vamos a escuchar de momento el anticipo que tenemos del mismo, concretamente este Onward We Toil. Escuchamos lo nuevo de Jack Panzer. The smell of death was in the air, but we had war, and for that war we would sacrifice everything. Right. shall reign. He will live through the centuries to come. And I am Dracula. I am Dracula. Cerrábamos la última edición de La Mirada Negra con el nuevo proyecto de Christian Super Six, quien fuera vocalista de Killaz, que capitanea este Down Zero, que es el nuevo proyecto donde, como podéis apreciar, también lleva una onda muy, muy industrial. De hecho, hacía una versión de Nine Inch Nails que pinchábamos en la pasada edición del programa. Y en esta ocasión me quedo con temas propios, como este Vampire, que se encuentra en Black Celebration, ese nuevo trabajo de Down Zero. Bueno, no, es editado en 2021, pero es uno de esos discos que la verdad que he tardado en reparar en él, pero creo que si te gusta el metal industrial con oscuridad, pues bueno, pues que creo que te puede llamar bastante la atención. Y para muestra otro botón, este Pure Darkness, que también pertenece a ese Black Celebration de Down Zero y con el cual seguimos después de haber rebasado ya el Ecuador del programa. En principio el Ecuador, esperamos la sección de noticias y efemérides de Sergio por aquí. Y sabéis que a veces nos pasamos un poquito de la hora, pero bueno, en principio a la una, si pudiéramos, acabaríamos. Yeah. Bueno, y como no hay dos sin tres, ¿qué os parece si pinchamos otro tema más de estos Down Zero? Me voy a quedar también con este Just Born the Witch, que pertenece a ese trabajo del proyecto de Christian Super Six. Como digo, me parece muy, muy recomendable. Pero bueno, para gustos, ¿eh? Esto es una recomendación. Y luego aquí cada uno que saque sus conclusiones y, por supuesto, que haga la criba de la música que quiere escuchar como le apetezca. Now, I'm going to go to the next slide. Bueno, pues sigues escuchando La Mirada Negra y suena la sintonía de noticias, porque aquí tenemos de nuevo a Sergio para ponernos al día de lo que ha acontecido en el mundo de nuestra música en estos últimos tiempos. Así que, Sergio, muy buenas, bienvenido de nuevo aquí, gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Pues nada, Egunon, Eguerdion a todos y a todas, y nada, lo que tiene mérito, Antonio, es que vengas tú en las condiciones en las que estás, me cago en la mar. Bueno, hoy no había dicho nada, pero sí, la verdad que convaleciente, una semana bastante dura, ¿eh? Y agenderada, uh-huh. A pesar de lo ilusionante que era, porque mira, ayer estuve viendo Avalanche, a pesar de todo. El miércoles hice entrevista con Alberto Rionde, hice entrevista con Cos Etílico, esta noche voy a ver a Steve Vai. Es una pena no estar en plenas condiciones para disfrutar de todo ello, pero bueno. Pero no hemos querido faltar a la cita, y lo que sí que me pillo es una semana de descanso después de esto, ¿eh? Después de esta semana, que vamos, no sé qué es lo que me ha dado, la gripe B esta que está de moda ahora, tiene toda la pinta, ¿eh? Porque son esos son los síntomas, o sea, no voy a decir todos los síntomas que son, pero vamos, parece ser que es la epidemia esta de gripe B que hay ahora por ahí. Yo no sé, antes no conocíamos más que la gripe normal, luego ya vino la gripe A, que yo no la conocía, ahora resulta que hay gripe B, no sé, ya... No sé. Sí. Bueno, estás en la semana de pasión. Sí, a lo mejor tiene que ver un poco también con eso. No sé, será eso, pero sí, bueno. Pero hemos querido estar aquí en la cita esta semana, que ya te digo, era una semana que además, pues bueno, creo que acababa con dos buenos conciertos y no sé. El miércoles también estaré viendo a Wasp en Bilbao, por cierto, pero ya entonces poder disfrutarlo mejor. Igual para esta noche, para Steve Vai también estoy ya un poquito mejor. Pero la verdad que sí, que vamos. Además es que los síntomas son de todo lo que te puedas imaginar que te puede pasar. Todo, ¿no? Todo junto. O sea, no he visto una cosa tan completa en mi vida. Vamos. Bueno, a lo mejor así te lo quitas todo para el resto del año. Sí, igual he pasado todos los virus que había por ahí, todos a la vez. No sé. Eso es. Pero bueno, así que nada, Sergio, pues adelante cuando quieras con las noticias. Pues nada, pues vamos a ir allá y vamos a hablar del Barcelona Rock Fest, que este año no se va a celebrar. Eso es lo que han comunicado los organizadores. Pero en su lugar va a haber un festival que se va a llamar Barcelona Rocks. Se va a celebrar el 8 de julio en el Palau Olímpic de Badalona. Y bueno, en ese festival van a participar pues grandísimas bandas también. Scorpions, Saxon, estos dos son los cabezas de cartel, pero además van a actuar Angelus Apátrida, que últimamente se apuntan a todas, también Ross de Boss, Hit y Eclipse. Y bueno, pues según la organización y el comunicado que han publicado, Barcelona Rocks nace para recoger el espíritu de Barcelona Rock Fest, uno de los mayores festivales de rock de Europa, en un año que ellos consideran de impasse, porque no se puede celebrar este año el Barcelona Rock Fest con sus características habituales, pero que anuncian que va a volver en 2024 con la mayor edición de todas las que se han celebrado hasta la fecha. Así por lo menos lo anuncian. El precio de las cuatro modalidades para el Barcelona Rocks, que son entrada general de pista, entrada general de grada, entrada de movilidad reducida y entrada de acompañante a movilidad reducida, que esto, bueno, es una cosa nueva, porque anteriormente, o hasta no hace mucho, los acompañantes para las personas de movilidad reducida no tenían que pagar entrada. Ahora parece ser que sí. Bueno, en cualquier caso, para las cuatro modalidades el precio es el mismo, 95 euros más gastos de distribución, que se quedan 101 euros. Y seguimos con otra noticia, está un poco más preocupante, que tiene como protagonista a Blaze Bayley, el que fuera cantante de Wolfsbane y de Iron Maiden, también con su gran trayectoria en solitario. Pues bueno, nos hemos enterado que el pasado domingo sufrió un ataque al corazón, que está estable en el hospital, que está bien, pero que se va a enfrentar a una operación, una importante operación de corazón, y bueno, pues va a ser un triple o quizás cuádruple bypass cardíaco, y bueno, pues se está esperando que se haga en los próximos días. También hay que tener en cuenta que siendo una operación tan importante, pues la recuperación también va a ser larga, pero bueno, esperamos que todo salga bien y que podamos ver pronto a Blaze Bayley en los escenarios, encima de los escenarios, pero sobre todo bien recuperado. Eso, que se recupere. Bueno, la verdad es que las operaciones de corazón ya te hacen cambiar la vida para siempre, ¿eh? También sí, hay que decirlo, pero sí. Bueno, pero dentro de lo que sea, que sea lo mejor. Sí, venía pensando precisamente en eso cuando estaba de camino aquí, que al final, pues bueno, esas operaciones de corazón. Es verdad que Blaze Bayley no es una persona que actualmente se mueva mucho encima del escenario, no es como Bruce Dickinson, por ejemplo, pero sí es verdad que al final te afectan también a la movilidad, a sentirte más o menos cansado, con más facilidad, y bueno, pues el tema de las giras largas, pues probablemente ya no pueda hacer. Bueno, vamos a esperar, vamos a ser positivos. Ya no sé si lo tienes por ahí, pero como hasta Ozzy parece que se ha recuperado, pues sí. Si Ozzy se ha recuperado, Blaze Bayley puede volver a rejuvenecer. Bueno, lo de que Ozzy se ha recuperado, eso hay que ponerlo en cuarentena. O sea, es decir, cuando se anunció lo de Ozzy era que no iba a volver a hacer giras, no que no iba a volver a hacer conciertos. Ya se anunció que podía dar conciertos de forma puntual. Que es lo que creo que mucha gente no ha entendido cuando ha visto que Ozzy Osbourne de repente iba a participar en un festival. Bueno, es una cosa puntual, y él lo que había anunciado hace un par de semanas o tres es que se terminaban las giras, las largas giras de conciertos para Ozzy Osbourne, pero no los conciertos puntuales. Así que bueno, pues por eso Ozzy Osbourne, que no había traído la noticia de Ozzy, pero por eso hay que puntualizar que él había anunciado que se habían terminado las giras, pero no los conciertos puntuales que sí que se podían dar. Bueno, pues ya veremos. Por cierto, vamos a tener entrevista con Nice of Blood, así que a ver si en cosa de 15 minutillos podemos terminar la sección de noticias, porque se les ha pasado un poquito la hora, ¿vale? A ver si consigo cuadrar. Fíjate, estando como estoy hoy, y me crecen los enanos. A ver si podemos cuadrar y antes de que hagamos las efemérides meto la entrevista con Nice of Blood, ¿vale? Sergio, te pido disculpas. Nada, no hay ningún problema. Así que venga, dale. No hay ningún problema. Hoy no he venido tan tarde. Bueno, pues continuamos con How We End, la banda plurinacional, vamos a decir, de estrellas de diferentes grupos, ya que incluye a Diva Satánica, la cantante gallega ex de Nervosa, que aún está con Bloodhunter, también con Jake E de Zaira y Ex Amarante, ambos a la voz. Incluye también a Jem Maura, el guitarrista Jem Maura, ex Evanescence, y a Tom Naumann de Primal Fear, también como guitarrista, Mitch Kunz, bajo y sintetizador, y Andy Larson a la batería. Y esta banda ya ha estrenado su primera canción, titulada My Fighting Heart, en un videoclip que es una producción de Beastwood Film para Pixel Eye Industries, con dirección de Dirk Belau. La mezcla y masterización de la canción han corrido a cargo de Mitch Kunz. Y también han anunciado que How We End va a realizar su primer concierto en la edición 30º aniversario del festival alemán Rockhearts, que se va a celebrar del 5 al 8 de julio en Ballenstedt. Y precisamente vamos a continuar con la ex banda de Diva Satánica, con Nervosa, porque bueno, se han anunciado en las últimas semanas y últimos meses varios cambios en la formación, y bueno, tras una serie de giros y demás, se ha anunciado, se ha presentado ya esa nueva formación, que arranca en una renovada etapa con el single Endless Ambition, que se ha estrenado esta misma semana a través de un videoclip, y se puede decir que la mayor sorpresa es que la guitarrista brasileña y fundadora de la banda, Pri Camaral, se va a encargar también de las voces en esta nueva etapa. Por lo tanto, la nueva formación de Nervosa queda con Pri Camaral a la voz y guitarra, Elena Cotina a la guitarra, Hellpire al bajo y Micaela Naidenova a la batería. Por otra parte, y vamos a continuar con noticias que tienen que ver con bandas latinoamericanas, en una entrevista realizada por la web argentina Ciudadano.news, con motivo de la celebración de dos conciertos de Rata Blanca en la provincia de Mendoza, su líder, Walter Giardino, ha manifestado que durante la pandemia compuso tantas canciones como para poder publicar prácticamente dos discos, y que en ese sentido anunció que la banda ya está trabajando con ese nuevo material, que se grabó que se ha grabado bastante ese material en Buenos Aires, y también otras canciones están en la etapa de mezcla en Texas, en Estados Unidos. La idea es que muy pronto empiecen a sonar, y que aunque no hay nada definitivo, Walter Giardino cree que el álbum va a salir en formato físico. También sería el primer álbum de la banda desde Tormenta Eléctrica, que se lanzó en 2015, y el primero sin Guillermo el Negro Sánchez, bajista fallecido en 2017 a los 52 años y que, bueno, había participado en todos los trabajos anteriores de la banda. Por otra parte, ya tenemos los primeros finalistas del Wacken Open Air Metal Battle Spain 2023, la batalla de bandas del festival Wacken Open Air. Y bueno, sabes que son 4 semifinales, ya se celebró la primera, la semifinal norte, y han pasado a la final la banda bilbaína Empire of Disease y la banda asturiana Aeneuma, que van a participar en la final del 27 de mayo, que aún no tiene sede definitiva. Así que bueno, Sorionak para Empire of Disease, que va a estar en esa final, también Aeneuma, pero bueno, conocemos personalmente a Empire of Disease y es a quien le deseamos más. Y que lo merecen, ¿eh? Sí, sí, claro. Y además están dando muchos conciertos últimamente. Y bueno, pues eso, Soriona para ellos. No han tenido la misma suerte Beastbreaker y Evil Seeds, las otras dos bandas vascas participantes. Y hay que decir que entre ayer y hoy se está celebrando la semifinal este en la Sala Babel de Alicante. Dentro de 2 semanas tendrá lugar la semifinal centro en Madrid. Y dentro de 4 semanas la semifinal sur en la Sala Iben de Sevilla. Por recapitular un poco, voy a contar un poco cómo está el palmarés de este certamen, por decirlo de alguna manera. En 2009 ganó Crisix, que fueron además los ganadores internacionales. En 2010 la banda que quedó en primer lugar fue Vita y Mana, que quedó en segunda posición en el concurso internacional. 2011, Exquisite Push. En 2012, Ravenblood. 2013, Trayery, que quedó tercero en el certamen internacional. 2014, Immute, que también ganaron o quedaron ganadores internacionales. 2016, Legacy of Brutality. En 2018, ganó The Flying Scarecrow. Y en 2019, Drunken Buddha. Fíjate, no está mal el palmarés, ¿no? Sí, sí, nada mal. Así que nada, a ver si se suma ahí Empire of Disease. A ver que se lo merece. Mira, además pincho, no lo voy a pinchar hoy ya seguramente, pero ha colaborado con Ancient Settlers en uno de los nuevos temas también. Eso es. Y bueno, vamos a continuar con el festival gratuito Zurbarán Rock de Burgos, que se va a celebrar en el Parque San Agustín de la capital burgalesa los días 7 y 8 de julio. Ya sabes que es gratuito y que ya han anunciado o han cerrado, mejor dicho, el cartel internacional, el cartel básicamente con las 6 últimas confirmaciones, que han sido Angelus Apatrida, que como decía antes se están apuntando a todas, Freedom Call, Sexma, Perros de Paja, Basati y Eternal. Todas estas bandas se unen a las que ya estaban confirmadas, que eran Mike Trump, Songs of White Lion, Tierra Santa, Mystic Prophecy, Gris and the Chronicles, Edge of Forever, Temperance, Opera Magna, Grave Noise, Killus y Ecstasy. Cartelazo este. Cartelazo. Año, este año, si todo va bien, por ahí estaré. Si no muero antes, estaré por ahí. Hombre, esto lo tienes que pasar, Antonio, por favor. No sé. Y si no, el domingo de la semana que viene es domingo de resurrección. Sí, eso es. A eso estoy esperando. Y bueno, pues vamos a terminar ya las noticias con una banda. Nos vamos a ir otra vez a Latinoamérica. Nos vamos a ir a Venezuela, además, porque por primera vez en 40 años se unieron el pasado año los miembros originales de la banda Resistencia, César Somoza y el cantante César Somoza y el bajista Víctor López Inaudi, para dar vida a nueva banda a esta mítica y legendaria banda venezolana. Van a estar acompañados o están acompañados por el baterista Franco Melchiorri y el guitarrista Rubén Gutiérrez, tras la negativa de Marco Tulio Ciargo, otro de los míticos componentes de la banda, a participar. Tal y como se anunció y tras la confirmación del retorno de una de las bandas más emblemáticas del rock y el metal hecho en Venezuela, Resistencia liberó para el disfrute de todos sus seguidores, una nueva versión de su clásico Templo de la Oscuridad, interpretado por su alineación actual y estrenado el pasado 25 de noviembre de 2022 e incluido originalmente en su ópera prima, que se titulaba precisamente Hecho en Venezuela y publicado en 1981. Un trabajo que ha sido realizado con el ánimo de reforzar el sonido original de la banda, de Resistencia, y hacer no solo una remasterización de los temas, como se suele hacer en muchas ocasiones, sino grabar todo el álbum con la nueva alineación de la banda para darle una actualización acorde con la era contemporánea y una longeva existencia. El pasado jueves llegó el videoclip de su segundo single, que es el tema Pared de Concreto, que está incluido en ese mismo álbum y que es el que os he traído para escuchar y para rescatar a esta gran banda como es Resistencia. Venga, pues lo escuchamos, a ver si cuando más o menos termine, porque le he dicho que nos llame al guitarrista de Nice of Blood, a José Ramón Vilches, le he dicho que nos llame a menos 25, y al final haremos... Me ha adelantado. Al final, lo has hecho rápido, la verdad. Y al final haremos las efemérides como siempre a la una. Hoy que íbamos a ir bien, lo que tiene. La entrevista con Nice of Blood estaba preparada para las 11:30. No ha cuadrado porque, bueno, son cosas del directo, nos tienen que llamar y no ha cuadrado. Y vamos a hacerle hueco ahora. Vamos, supongo que será más o menos puntual. Así que casi cuando termine este pared de concreto de Resistencia, pues dejaremos que suene un poco la música en Nice of Blood y nos llamará, ¿vale? Y no te interrumpimos más porque vamos, ya siento partirte en dos así la sección de noticias y efemérides en el día de hoy, ¿vale? No, ningún problema. Venga, vamos a escuchar este tema de Resistencia y seguimos aquí en La Mirada Negra. Bueno, pues sigues escuchando La Mirada Negra y estamos escuchando la música de Night of Blood, con los cuales vamos a hablar enseguida. Pero bueno, pues parece que hay un... El programa de hoy pues sale como sale. Es, ya he venido diciendo que necesitaba unas vacaciones de una semana y siguen creciendo los enanos, pues porque no nos van a llamar a la hora que yo tenía concretada con ellos. O sea, primero era a las 11:30, luego les he dicho que me llamaran a menos 25, pero parece ser que se han quedado con la hora de la 1:45, así que esperamos que en un momento nos llamen. Así que pidiendo disculpas a vosotros, pidiendo disculpas también a Sergio, que le estamos haciendo esperar, pues vamos a escuchar un auténtico clasicazo y enseguida retomamos, esperemos ya definitivamente, la entrevista con Night of Blood, y luego finiquitamos el programa, esta edición previa a la Semana Santa, con las efemérides. De verdad que disculpas por todo, pero bueno, encima cuando menos ganas tienes de que se retrasen las cosas, pues a veces salen así al revés. ¿Qué vamos a hacer? Pero vamos con este clasicazo, Johnny B. Goode, de los Judas Priest, gran versión, como hicieron, de un tema de rock and roll, un temazo de heavy metal, ¿eh? Bueno, pues ahí está ese clasicazo de Johnny B. Goode hecho por Judas Priest, que bueno, tiene que ver con lo que luego trataremos en las efemérides, pero bueno, no anticipamos de momento nada. Y por fin retomamos la entrevista que teníamos concertada en el día de hoy, que es la entrevista con la gente de Nice of Blood, banda de Granada, que nos presentan su tercer trabajo discográfico de título El Juicio de Osiris. Han sonado en el a lo largo del programa y vamos a presentar un poquito más en profundidad ese nuevo disco de la banda. Tenemos para ello al otro lado del teléfono a su guitarrista, José Ramón Vilchez. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues encantadísimo de tenerte por aquí, un programa un poquito de circunstancias, pero gracias por atender nuestra llamada para presentar este nuevo disco, por el cual, pues lo primero, te doy una enhorabuena extensible para toda la banda. Gracias a vosotros. Bueno, háblanos un poco de, no sé, cómo ha sido la gestación de un disco que llega precedido de El Lado Oculto, que igual no tuvo el recorrido que debió tener por el tema de que se editó en 2020, y todos sabemos lo que pasó en 2020, pero vamos, el tema está en que luego no habéis perdido el tiempo a la hora de trabajar en otro disco, ¿no?, que se ha editado en 2023, hasta El Juicio de Osiris. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Ha sido durante un poco la gestación durante precisamente la pandemia? Claro, sí, la verdad es que, bueno, lo que es tiempo hemos tenido de sobra. Porque, claro, ahí has tenido un hueco de no poder tocar y claro, en vez de estar preparando ensayos de conciertos o hacer otras cosas, pues bueno, o compone o compone. Y se ha hecho un disco además un poquito más especial, ¿no? Es una obra conceptual ambientada un poco en la mitología egipcia. ¿Cómo surge un poco? Creo recordar que anteriormente vuestras letras eran un poquito más sociales, tal vez, ¿no? Y en este, en este caso os habéis ido hacia otro lado. Claro, también ha sido por refrescar precisamente lo que es la temática. Y bueno, pues estaba Mireia durante la pandemia viendo reportajes del Antiguo Egipto y vio lo del Juicio de Osiris y le gustó mucho. Dijo, hostia, ¿por qué no hacemos una historia así que esté basada en el Juicio de Osiris? Y así pues también salimos un poco de lo mismo, porque otra vez reivindicación y temática social, pues igual ya se nos hacía un poco empache. Eso no es. Sé si quizá en un futuro volvamos a esa temática, pero de momento pues queríamos descansar un poco. Lo único, ¿nos centramos exclusivamente en lo que es la historia, la mitología y demás, o al final todo tiene una moraleja, ¿no? En esa trascendencia también, ¿no?, de la vida a la muerte, ¿no?, ese más allá. Claro, ¿no? Si al fin y al cabo tiene también un poco esa trascendencia y esa doble intención de decir, es como una especie de introspección y del humano que se corrompe una vez más, porque al fin y al cabo en la historia es lo que pasa, de que la protagonista pues se corrompe y al final pues condenada, etcétera. Bueno, entonces pues por ahí van los tiros. También se hace más complejo el hecho de componer una obra conceptual, el hecho de tener que haber un hilo de unión entre lo que es el entre los temas. Bueno, es un poco más complicado porque, claro, a veces te queda un poco como diciendo, a ver cómo digo esto y de qué va a ir cada canción, que también pues le viene bien al disco que sea corto precisamente por eso, porque igual para un disco largo nos hubiese costado más trabajo o se nos hubiese hecho incluso más pesado, pero un disco así de 6 temas más la outro, pues queda muy bien. Pero seguro que hay gente que os dice que se puede quedar un poquito corto, ¿no? Pues tú, ¿cómo lo ves? Porque claro, sí que lo habéis editado como LP, pero realmente casi es un EP, ¿no? Si lo cogemos así, claro, está la otro, que es como un extra ya, que son 7 son 7 cortes, pero si nos quedáramos con lo que son las 6 canciones, sería prácticamente un EP. Sí, casi, se podría decir. Bueno, está ahí rozando los límites. He visto también muchos álbumes en la historia de que duran entre 27 y 28 minutos y son considerados LP, es que por ahí está el corte. pero bueno, yo digo que sería un LP moderno, ¿no? Porque es que de hoy en día pues no merece la pena lanzar un LP muy largo, y más siendo una banda así más pequeña, porque si ahora es que te digo yo Saratoga, pues bueno, la gente está esperando canciones tuyas a Tutiplén y lo van a comprar igualmente bien y va a ser recibido igualmente bien. Pero si ahora es una banda pequeña que tampoco tienes tanto dinero ni tantos recursos ni hay tantas ganas de escuchar tu material, ni necesitas tanto material porque luego no va a dar conciertos tan largos, pues entonces una suma de todo hace que lo hayamos hecho también más corto. Y aunque no fuera conceptual, igualmente siempre estoy diciendo de que como mucho le hubiese sumado uno o dos temas, pero no mucho más largo, la verdad. ¿En qué sentido dirías que ha evolucionado lo que es el estilo de la banda? Es una banda básicamente de heavy metal, pero bueno, con ciertos matices, ¿no? Yo desde fuera creo que este disco se hace un poquito más progresivo que los anteriores, pero no sé si tú estás de acuerdo. Puede ser. Es que depende del gusto. He visto incluso, no sé, alguna que otra página así de críticas de discos de medios rusos, que siempre son como de los primeros en hacerlo, que había por ahí algún ruso que decía que se le había hecho un poco plano el disco. Sí. Entonces, no sé, ya es cuestión de gusto. Para mí no me parece plano, ni mucho menos. Tampoco la cosa más progresiva del mundo, simplemente lo veo directo y a la vez variado y más acertado que los otros. Al menos para mi gusto está mejor hecho. Ya pues cada uno que opine una cosa u otra. Pero yo creo que hay más detalles y aunque habéis trabajado, creo que habéis trabajado a nivel de sonido y de producción de similar manera a los anteriores discos, pero sin embargo, sobre todo en la voz, hay una cantidad de matices en la voz de Mireia que en los otros discos yo creo que no había. Sí, bueno, yo creo que este disco, como te he dicho, pues se ha hecho lo primero con más calma y mejor hecho que los otros, porque los otros es como que, bueno, teníamos la idea, íbamos y lo grabábamos, y ya está. Y entonces, pues, faltaba una preproducción y una manera de darle un giro también en la mezcla, y es lo que ha tenido en este, porque es lo que hemos hecho, echado en falta en los anteriores. Entonces en este tuvo una preproducción de un año, tema por tema, cogido tranquilamente junto a Enrique Monpó y mirando pues todas las voces y las posibilidades de darle aquí un giro o allá o cambiar este puente de guitarra o esta cosa. Tal. Y luego ya pues la mezcla que esta vez la ha hecho Daniel Luces, que claro, pues se nota porque, a ver, otras veces sí, está muy bien, pero ha sido una producción, otras veces, un sonido más normalito, más power o heavy estándar de España. Uh-huh. Y esta vez es como un sonido más moderno, porque claro, Daniel Luce al fin y al cabo pues trabaja con bandas de death metal y de thrash y de género más agresivo, y como nuestra música precisamente no es que sea muy happy, uh-huh, aún teniendo ese toque, sí, melódico, pero lo que es la guitarra tiene también mucha influencia del thrash metal y, sí, y del groove metal. Entonces, pues, le viene muy bien. Tenéis dureza, la verdad. Y luego también le habéis metido, que claro, eso igual entró casi de forma natural y ni os lo habéis planteado, ¿no? Pero es que el aire árabe, ¿no? Está impreso, claro, la temática va por ahí, y casi sí, de forma sutil, sin haber buscado sonidos excesivamente, pues eso, mediterráneos, que suelen ser más calmados, ¿no? Más sosegados, más atmosféricos. Sí. Siendo una banda realmente dura, sí que está impreso esa arena del desierto también, ¿no? En el sonido del grupo. Sí, pero la verdad es que yo creo que es algo que en parte llevamos ya desde el principio. Lo que pasa es que ahora en este pues ha sido más exagerado, ¿no? Pero lo que es la escala frigia dominante, pues la llevamos usando desde el primer EP, ¿sabes? En unos temas más, en otros menos, pero siempre nos ha gustado usarla. Y el lado oculto pues también la tenía, falsa realidad también la tenía, pero claro, en este pues suena más exagerado que nunca y llevado al rollo egipcio. Eso es. Hombre, ambiental sí que es la otro, ¿no? Que es instrumental. Lo que es curioso que haya otro y no haya una intro similar, otra instrumental que pudiera ser un poco como cuando abres un libro, ¿no? Y lo cierras, ¿no? Hay capítulo final, pero no hay un prólogo, ¿no? Podríamos decir. Claro, pero también viene a ser por cosas de Spotify y otras redes, de que queríamos que justamente cuando abriera el disco ya el primer tema fuera directo y lanzado sin intro y sin nada. Entonces, aunque esta iba a ser quizá la intro, dijimos de ponerla de outro, Uh-huh. Y aunque en su momento dices, bueno, igual es un poco raro, ¿no? Que haya una canción así en plan orquestral al final. Es como que te deja un poco como diciendo, qué de raro esto, y te deja como con ganas de más. Pero uh-huh. Es que no es malo eso, porque claro, si te quedas con ganas de más, pues bueno, pues lo pones otra vez el disco y ya está. Y además que más vale dejar con ganas de más a que acabe harto del disco y que diga, 11 o 12 temas, se me hace muy pesado, esto no hay ni quien lo escuche entero. No, es que... Y tiene que ser muy bueno para que te mantenga un disco ahí a tope. No es que os hayáis equivocado, ¿no? Que ya conozco el caso de algún grupo que se ha equivocado y ha puesto la outro, lo que tenía que ser la intro lo ha puesto al final. Claro. Vosotros está buscado, vaya. Sí. Bueno, háblanos también un poco de la portada, ¿no? Que seguís apostando también por, pues eso, porque hay una edición física, ¿no? Y es una obra, pues que tiene su presentación. Háblanos un poco de esa portada que encontramos de este Juicio de Osiris. La portada la hizo Azahara Gómez, que es pues una ilustradora de Madrid. Y claro, la verdad que por una parte hay que decir que no tuvo mucho tiempo para hacerla, que fue algo que le dimos casi sin tiempo, porque tuvimos ahí unos problemas con los portadistas, y la tuvo que hacer pues prácticamente en menos de un mes. Y la portada pues representa a Apophis, que es el dios este de, bueno, la serpiente del inframundo, es como si fuera pues otro dios egipcio, y sale con la luna que es esta roja, que eso es de cuando la herían en batalla a Apophis y se ponía la luna roja. Uh-huh. Que así pues se llama igual que la canción, Luna de Sangre, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues representa pues eso, Apophis y la luna de sangre. Y ella pues tuvo la idea de mezclar el diseño de una serpiente, de siempre, que se ha hecho convencional con la apariencia de los peces abisales del fondo marino. Uh-huh. Que son más grotescos y más terroríficos. ¿No son temas que os lo pongan difícil para interpretarlos en directo? ¿Cómo? Se pueden llevar perfectamente al directo, ¿no? Lo que escuchamos en el disco es lo que luego interpretáis, una banda de puro heavy metal. Sí, el disco lo tocamos íntegro, sí, en directo. Y se quedaron canciones fuera en el sentido de que, claro, esto es una obra conceptual y es verdad que os podéis haber centrado en componer exclusivamente para esta obra, pero a veces también hay que surgen sin buscarlo. ¿Hay más canciones o había más canciones compuestas que las que encontramos exclusivamente para una obra como este, El Juicio de Osiris, que no deja de ser conceptual? Siempre hay temas que se podían alejar un poco de la temática. Pues no, la verdad que no. O sea, os habéis centrado en componer exclusivamente para este disco, ¿no? Sí. Uh-huh. Siempre lo hacemos así. Y bueno, y una vez en la calle, ¿qué puertas o cómo valoráis el recibimiento que está teniendo y la posición en la que os encontráis ahora después de un trabajo bastante continuo? Porque prácticamente cada dos años editáis un disco, ¿no? Y si contamos el EP, en 2017 llegó Revolución, 2018 Falsa Realidad, El Lado Oculto en 2020. Y bueno, sí, tres años más tarde está el juicio de Osiris, pero bueno, teniendo en cuenta, ya digo, el tema pandémico y demás, claro, pues prácticamente cada dos años se puede decir que sacáis un disco, ¿no? Eso ya os ubica en una... No hablamos de promesa en el caso de Ice of Blood, hablamos ya de firme realidad del heavy metal. ¿O cómo os veis en el panorama actualmente? Yo creo que es complicado ganarse un puesto en el panorama, porque ¿cómo lo valoras al fin y al cabo? Dices... Somos a una especie de banda ya que tenga un peso en la escena y que sea reconocida, pues no sé cómo lo valores. Al fin y al cabo, puedes decir, bueno, me puedo sentir una banda grande o medio reconocida si te están llamando en un montón de festivales y si tienes también muchas reproducciones. Mm-hmm. Entonces, pues yo creo que ni por un lado ni por otro. También depende de las ambiciones que tengáis vosotros, ¿no? Hay ambiciones, no sé, mucho más allá, por ejemplo, cantáis en castellano. Sí. La idea, sobre todo, consolidarse a nivel estatal, o no se cierran las puertas a tener salida internacional. Pues la salida internacional, la verdad que es siempre difícil, pero bueno, no se cierran las puertas. Uh-huh. Siempre que haya buenas condiciones y tal, pues nosotros vamos a tocar donde sea. Pero claro, no siempre las condiciones son buenas. Y entonces, pues, aquí en España, pues, al menos nos gustaría, pues, tener, no sé, una especie de aceptación de al menos tocar en varios festivales al año, de ir moviéndonos y que nos tengan en cuenta, pues, para tocar en muchos sitios, al menos. No te digo que sea una burrada, pero al menos algo que diga, bueno, ya vamos tocando, que tampoco es que hayamos estado parados, ¿sabes? Porque hemos hecho bastantes cosas y hemos tocado con King Company una gira nacional, hemos tocado con Zenobia también otra gira, hemos tocado con Acid, hemos tocado con Refuse, que son la formación original de Rage, hemos tocado con Jorge Salán, hemos tocado con un montón de gente y incluso aquí en Granada en el Siding Rock, que es el festival más grande de toda Granada, delante de 10.000 personas. Es decir, hemos hecho muchas cosas que han estado muy chulas, pero claro, esto es la música, pues, por mucho que haga, siempre quieren más y más y más y más. Bueno, pues perfecto, pues que lleguen muchas cosas más y que estemos presentando más discos de Nice of Blood aquí en La Mirada Negra próximamente, ¿de acuerdo? Pues claro, ojalá. Si me deja algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes añadir para terminar y si quieres ponemos luego un tema del disco que tú quieras. Pues simplemente quien no nos conozca, pues que nos dé una oportunidad y eche una oreja al disco y a ver si le gusta y ya está. Y simplemente pues que nos siga en redes y si quiere un disco pues lo puede comprar por Facebook o hablarnos por Instagram también, lo enviamos a cualquier sitio, Bandcamp también o Big Cartel. Y si no, pues también tenemos camisetas. Y si no, pues siempre puede apoyar pues compartiendo el videoclip, que eso no cuesta nada y siempre es de ayuda. ¿Y qué tema ponemos? Pues, ¿has puesto Caída a los Infiernos? Sí, sí, eso la puse al principio del programa, vamos, cuando estaba prevista la entrevista. Pues mira, como te estaba comentando lo de la portada y lo de Luna de Sangre, pues Luna de Sangre. Venga, creo que también había sonado antes por ahí, pero bueno, no pasa nada. Como ha sido un poquito accidentado el programa, pues lo volvemos a pinchar y lo recalcamos, ¿vale? Así que lo dicho, estamos en contacto en el futuro. Vale, muchas gracias. Yeah. Bueno, pues pasada la una de sobra, la una y cinco pasadas ya del mediodía, lo cierto es que a pesar de los pesares, al final podemos decir que estamos con las efemérides como solemos estar cuando no pasa nada. Cuando el programa sale cuando más o menos como lo tenemos pensado, las efemérides llegan aquí. Pero bueno, hoy hay que decir que si no hubiera sido por el percance con la entrevista, pues seguramente que ya no estaríamos aquí tú y yo. Seguramente. Así que te pido de nuevo disculpas. Nada. Ya sé que me vas a decir que soy un pesado pidiendo disculpas, pero me fastidia. Pero claro, es cuestión de cómo contentar a todo el mundo, ¿no? A la gente que queremos entrevistar. Y por supuesto que tú también, que vienes aquí, haces el esfuerzo de ofrecernos esta sección, pues que vengas lo más a gusto posible. Pero bueno, hoy te hemos retrasado para las efemérides, así que bueno. Pues, otra vez soy yo el causante del retraso, así bueno, que... Pues nada, vamos con las efemérides de esta semana, cuando quieras. Sí, del 27 de marzo al 2 de abril es esta semana, y el pasado lunes, hacemos como siempre en orden cronológico, pues el pasado lunes fue el cumpleaños de Tony Banks, el que fuera teclista de Genesis, que cumplió 73 años. Scorpions lanzó el álbum Love at First Sting el 27 de marzo de 1984, y ese mismo día también salía a la venta el gran debut de la banda Rat, Out of the Cellar. Bon Jovi puso a la venta el disco 7800 degrees Fahrenheit en 1985, y Mortal publicó Damned in Black en el año 2000. Y vamos a recordar a Paul S. Williams, que fue crítico de rock y que falleció a los 65 años el 27 de marzo de 2013. Vamos a hablar un poco de su historia, porque fue un periodista y escritor musical estadounidense que creó Crowd Daddy, la primera revista nacional estadounidense de crítica de música rock, en enero de 1966. Además, fue autor de más de 25 libros y murió por complicaciones relacionadas con un accidente de bicicleta que tuvo en 1995. Williams, según una nota en su sitio web oficial, sufrió una lesión cerebral traumática en un accidente de bicicleta, lo que provocó un inicio temprano de la demencia y una disminución cognitiva progresiva. Ese accidente de 1995 que finalmente llevaría a su fallecimiento 18 años después, todo hay que decirlo. También Pete Wills, guitarrista australiano de Rose Tattoo y Buffalo, falleció a los 59 años en el año 2006 debido a un cáncer de próstata. Y Ian Dury, de Ian Dury and the Blockheads, cantante en esta banda, falleció a los 57 años debido a un cáncer colorrectal en el año 2000. Pasamos al martes 28 de marzo, y ahí tenemos que recordar a Gustavo Zavala, bajista y miembro fundador de Tren Loco, de las bandas argentinas Tren Loco y Apocalipsis, que falleció hace un año a los 61 años. Genesis publicó And Then There Were Three el 28 de marzo de 1978 en Estados Unidos. Frank Zappa puso a la venta Baby Snakes y The Man From Utopia, los dos álbumes a la vez, en 1983. Hallows Eve publicaba Monument el 28 de marzo de 1988. King Sex lanzó Out of the Silent Planet también ese 28 de marzo de 1988. En 1995, Skid Row publicaba Subhuman Race, el último trabajo con Sebastian Bach y Rob Afuso. Pink Floyd publicaba The Division Bell el 28 de marzo de 1994. En 2007, Threshold lanzaba Dead Reckoning, que fue su último trabajo con el cantante Andrew McDermott, que por cierto falleció en 2011 a los 45 años y que también participó en bandas como Sargant Fury y Powerwolf. En 2011, Vicious Rumors publicaba Razorback Killers y otra historia, la de Robert Siljan, que bueno, sobre todo los baterías les resultará conocido ese apellido. Pues Robert Siljan era precisamente el jefe de Sabian, el otro gran... la otra gran marca de platos, ¿no? Pues bueno, Robert Siljan falleció en 2013 a los 89 años, y estos dos nombres que acabo de decir, Siljan y Sabian, tienen una historia familiar. Según la tradición familiar, la cabeza de la compañía solo confiaría el secreto de la empresa a su hijo mayor, pero Abedis III, que venía de una familia georgiana, perdón, Armenia, confió el secreto a sus dos hijos, Armán y Robert. Esto llevó a una disputa familiar y legal, resultando en el abandono de Robert a Siljan para crear Sabian Cymbals, su empresa rival. Ahí lo tenemos. Pasamos al miércoles 29 de marzo, que fue el cumpleaños de Bobby Kimball, ex frontman de Toto, cumplió 76 años. Perry Farrell, líder de Jane's Addiction, alcanzó los 64. Jeff Beck publicó su primer LP en solitario, Blow by Blow, el 29 de marzo de 1975. En 1981, Motley Crue expulsó a su primer cantante, Odian Peterson. Scorpions publicó Blackout el 29 de marzo de 1982. En 1994, G-War lanzaba The Toilet Earth, que fue su primer álbum en ser censurado. Y recordamos que G-War va a estar este año en la 21ª edición de la Skena Rock Festival. Amorphis publicó Tuonela el 29 de marzo de 1999, In Flames lanzó Soundtrack to Your Escape en 2004 y ese mismo día Udo publicaba Thunderball. Cabalera Conspiracy lanzó Blunt Force Trauma en 2011, el mismo día que Amon Amarth lanzaba Surture Rising y que Havoc publicaba Time Is Up. AC/DC comunicó a Brian Johnson que era su nuevo cantante el 29 de marzo de 1980. Y tenemos que felicitar a Mikel Bizar, que el pasado miércoles alcanzaba los 52 años y que, como ya comentamos anteriormente, está a las puertas de publicar ese nuevo disco con la segunda parte de esa maravillosa niebla. Sería una parada. O sea, que ha sido una semana de cumpleaños de gente cercana. Luego igual nos dices algún otro. Sí, sí, unos cuantos más. Sí, sí, sí, porque ha sido una semana de bastante cumpleaños, sí. Sí, sí. Bueno, el jueves fue el cumpleaños de una persona no tan cercana. Hablamos de Eric Clapton, mano lenta. Vecino mío. Vecino, ¿no? Ahí de Rontegui. Bueno, pues que también, además de toda su carrera en solitario, participó en grupos tan legendarios como Yardbirds o Cream. Y como digo, 78 años ya para Eric Clapton. Joey Castillo, que el baterista que ha militado en bandas como Queens of the Stone Age, Danzig, Eagles of Death Metal, California Breath o Chuck Sabbath, entre otros, cumplió 57 años. Stone Wheat debutaba con Taken by Storm en 1985, el mismo día que Warfare lanzaba Metal Anarchy, un disco, por cierto, producido por Lemmy Kilmister. Forbidden publicó Twisted into Form en 1990, el 30 de marzo, y fue su último trabajo con el baterista Paul Bostaph antes de que este se uniera a Slayer en 1992. Precisamente el 30 de marzo de 1992, PJ Harvey debutaba con el álbum Dry. En 2004, Soulfly publicaba Prophecy y Derek Plourd, batería de Luck Wagon, se suicidó el 30 de marzo de 2005, a los 33 años. Ayer fue 31 de marzo, cumpleaños de otro vecino tuyo, Angus Young, que cumplió 68 años. De la cuadrilla, junto con Eric Clapton. Sí. Ahí estáis, en las fiestas de Rontegui, claro, todos los años, ¿no? Claro. Bueno, pues continuamos con Led Zeppelin, que puso a la venta su álbum Presence el 31 de marzo de 1976... En 1980, Scorpions lanzaba Animal Magnetism. G-War publicó American Must Be Destroyed el 31 de marzo de 1992. Def Leppard puso a la venta Adrenalize también ese 31 de marzo del 92. Lo mismo que Bruce Springsteen hizo con Human Touch y Lucky Town, los dos álbumes de estudio ese mismo día. Bathory lanzó Northland 2 en 2003. Queensryche publicó American Soldier el 31 de marzo de 2009. José Antonio Manzano, el cantante de bandas como Manzano, Banzai o Niágara, falleció el 31 de marzo de 2019. Y como decías, pues otros cumpleaños de personas más cercanas. Tenemos que fueron ayer, 31 sí. de marzo. Como por ejemplo Kepa Arrillaga, cantante y guitarrista de Iñóis, también cantante con Mary Rockins y ahora con Mi Dulce Geisha, pues cumplió ayer 36 años. Sí. Y también nuestro querido compañero de batallas, Juan Raúl Fernández Salaverría, JR, que alcanzó los 52 años y que ya le felicitamos ayer también. Eso era para ellos. Pensaba que iba a ver a Juan Raúl en el concierto de Avalanche, pero no se dejó ver por ahí al final. Bueno, estaría celebrando, claro, como es debido. Eso es. Pero tampoco era para celebración, pero bueno, lo esperábamos ver y no apareció. Uh-huh. Pero bueno, que allá donde lo estuviera celebrando lo pasara de cine. Ya coincidiremos con él pronto. No tardaremos. No tardaremos. Bueno, hoy es 1 de abril, que por cierto, hoy es, ahora que me acabo de dar cuenta, hoy es el, digamos, April Fool, el Día de los Santos Inocentes en los países anglosajones. Y la verdad es que no me he fijado si me habían podido colar alguna inocentada por ahí. Bueno, de lo que has contado, bueno, yo creo que tenía todo verosimilitud, por lo menos. Bueno, en cualquier caso, el 1 de abril de 1985, y eso no, aunque pudo parecer una inocentada, no lo fue, David Lee Roth dejó Van Halen. Jeff Porcaro, batería de Toto, nació el 1 de abril de 1954, aunque falleció el 5 de agosto del 92. Kirk Hammett se unió a Metallica el 1 de abril de 1983. Por cierto, Metallica acaban de estrenar un nuevo tema de ese nuevo álbum que se espera ya en 2 semanas, 72 Seasons. Raven publicó Stay Hard en 1985 y ese mismo día Venom también lanzaba Possessed. En abril de 1991, E.H. Sucarra publicó su primera maqueta y justo un año después lanzaba su primer disco homónimo. Rage publicó uno de sus grandes discos de los 90, Trapped, en 1992. Ese mismo día Malevolent Creation lanzaba Retribution. In Flames publicó su álbum debut Lunar Strain el 1 de abril de 1994, que es el único trabajo en el que no aparece Anders Frieden en las voces. Y bueno, está Björn Gelote en la batería y la guitarra. Moonspell publicó su álbum debut Wolfheart el 1 de abril de 1995. Magus of Thieves también debutaba en 1999 con un álbum que tiene un título en números romanos, pero que no está del todo bien escrito, bueno, XICMV. ¿Y por qué hablamos de Magus of Thieves, que probablemente la mayoría de la gente no conozca esta banda? Pues porque está considerada la primera banda de black metal de Liechtenstein. Uh-huh. Y bueno, pues en los países pequeños también se hace metal. Sí, sí, sí. Y ser pionero. Sí, sí, sí. Bueno, igual en el Vaticano no hay ninguna banda de este tipo, pero bueno, en el resto de países, pues. Continuamos con Lucrecia Stills, que debutaba también con Centauria Asianus Cultivars en 2005. Dark Tranquility lanzó Fiction en 2007. Joe Satriani, que estará pronto por aquí, lanzó el álbum Professor Sacrafunculus and the Mysterium of Rock en 2008. Joe Satriani estará pronto, pero hoy Steve Bay. Hoy Steve Bay. Ross Williams, el líder de la banda Christian Death, que fue una formación pionera del rock gótico, se suicidó en 1998 a los 34 años, concretamente se ahorcó. Michael Poulsen, cantante y guitarrista principal de Volbeat, cumple hoy 48 años. Y también tenemos otros dos cumpleaños de personas cercanas que celebrar hoy, como el de Mikel Corcuera Vigalondo, bajista de Iñóis, que hoy cumple 36 años, como es el cantante, guitarrista y el bajista, se llevan solo un día de diferencia. Uh-huh. Y también tenemos que felicitar a Eva Merlo, que es teclista del Vuelo del Pícaro y que hoy cumple 44 años. Así que Sorionak para Eva también. Sorionak. Y ya para mañana nos queda recordar a Leon Wilkinson, que fue bajista de Lynyrd Skynyrd, que sobrevivió al accidente de aviación de que se llevó la vida en 1977 de su compañero Steve Gaines, de la corista y hermana de Steve Gaines, que no recuerdo ahora su nombre de pila, y de, por supuesto, Van Sant, que no me sale ahora tampoco el nombre de pila. Rob Van Sant, ¿no? Sí, de el cantante de la banda. Pues bueno, Leon Wilkinson sobrevivió a ese accidente, pero falleció en 2001. En 2001, por causas naturales, bueno, se atribuyeron causas naturales, aunque él tenía una enfermedad en el hígado. Y bueno, fallecía a los 49 años. La banda, por cierto, le dedicó a su memoria la canción Mad Hatter del álbum 2003 Vicious Cycle. Sasha Gerbig, guitarrista de Helloween, cumplirá mañana 46 años. Phil DeMel, guitarrista de Machine Head, cumplirá 56. Stonewitch debutaba en 1984 con Walpurgis Night. Edge of Sanity publicaba el álbum Crimson en 1996, y en el que aparece Michael Åkerfeldt en la guitarra y con voces adicionales. Rammstein lanzó Mutter en 2001. Neil Morse publicaba Transatlantic Demos el 2 de abril de 2003. Boycott publicó Amaneció en 2008. Y Mikel Astrain, hay que recordar a Mikel Astrain, que fue el primer batería de Barricada y que falleció el 2 de abril de 1984 a los 24 años. Y después de todo esto, que ha sido bastante largo, la verdad, hoy, todavía voy a destacar tres efemérides más. Bueno, pues adelante. Vamos a empezar por una que además, bueno, como el programa de hoy, como decías tú, ha sido un poco accidentado y tal, sí. Pues hemos tenido la oportunidad de meter una de las efemérides antes de las efemérides, y es el tema Johnny B. Goode. Vamos a hablar del tema Johnny B. Goode porque fue estrenado el 31 de marzo de 1958, así que cumple nada más y nada menos que 65 años, que ya está bien. Es una canción del cantante y guitarrista estadounidense Chuck Berry. Apareció por primera vez en su tercer álbum de estudio, Chuck Berry's on the Top, de 1959, y bueno, se publicó como sencillo a través de Chess Records, y desde entonces ha sido también su canción más reconocida a nivel mundial y también una de las más versionadas por otros artistas. A los pocos días de ponerse a la venta, llegó al segundo lugar de la lista de Rhythm and Blues Singles y hasta la octava posición de los Billboard Hot 100, ambas en Estados Unidos. Es también reconocida como una de las primeras canciones del rock and roll, y bueno, teníamos que... Después de 65 años, teníamos que reconocerla aquí también. Sí. Aunque la hemos puesto en versión heavy metal de Judas Priest. Eso es. Pero es que me encanta esa versión. Sí, sí. Y está situada, a mí también, que quede claro. Sí. Creo que es lo que debe considerarse una versión. Sí, sí. Y bueno, y está situada en las listas de las mejores canciones del rock, tanto en libros y revistas como en páginas web. Fue escrita por Chuck Berry en 1955, o sea que tardó 3 años en estrenarse, en publicarse. Y su letra cuenta como un chico de campo toca la guitarra con el fin de ser una celebridad sobre el escenario. Que, bueno, una letra en la que seguramente muchos se pueden sentir identificados, ¿no? Muchos guitarristas. Berry ha reconocido que la canción es en parte algo autobiográfica también, y que en un principio en sus letras aparecía Colored Boy, chico de color, en lugar de Country Boy, como lo dejó al final. Que es chico de campo, con la idea que pudiera ser tocada en las radios estadounidenses, porque si no, no hubiese podido estar. Su título, además de sugerir que el guitarrista es bueno, cuando dice Be Good, también alude a ciertos elementos biográficos de Berry, ya que este nació en la avenida Goode, escrito Goode, 2520, de San Luis, en Missouri. Así que ahí tenemos una de las razones por qué. A mí, por lo menos, me sorprendía que estuviese escrito de esa otra manera y no como Be Good, de ser bueno, ¿no? Sí. Con el pasar de los años y con el éxito que ha tenido, ha aparecido en series de televisión, películas, y ha sido interpretada por muchas bandas: Jimi Hendrix, Elvis Presley, Buck Owens en versión country y, por supuesto, Judas Priest, que es la que hemos escuchado. Y cabe mencionar que Berry ha escrito una docena de canciones donde utiliza a Johnny B. Goode como un personaje ficticio en temas como Bye Bye Johnny, Go Go Go o Johnny B. Blues. E incluso en 1969 publicó el LP Concerto in B. Goode. Y bueno, eso es todo lo que teníamos que decir de esta canción, pero también tenemos que hablar de Houses of the Holy, que es el quinto álbum de la banda británica Led Zeppelin y que fue publicado el 28 de marzo de 1973, con lo cual cumple 50 años. Fue publicado a través de Atlantic Records, y este trabajo rompe con la tradición de los discos anteriores al tener un título no homónimo, como si había sido en el Led Zeppelin 1, 2, 3 y 4. También marca un cierto distanciamiento con la fuerte vena blues que había impregnado anteriores trabajos, a cambio de abrirse a otros estilos como el reggae, el funk y también la psicodelia, aunque quizás eso sí venía un poco de serie. La recepción crítica al disco en su momento fue tibia, como suele ser habitual en muchos de estos casos, aunque en reseñas retrospectivas ha sido aclamado e incluido en varias listas de lo mejor del rock. Para promocionarlo, Led Zeppelin editó dos singles, Over the Hills and Far Away, que no tiene nada que ver con la canción de Gary Moore. ¿Eh? De Gary Moore. De Gary Moore, exacto. Y Dire Maker, aunque otras son más conocidas e incluidas en sus directos regularmente, como The Sun Remains the Same, The Rain Song o No Quarter. Comercialmente el álbum fue un éxito, llegando al número 1 en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido y en Australia, y el top 10 en Japón y en varios países europeos, y vendió más de 10 millones de copias solo en Estados Unidos, obteniendo la certificación diamante en 1999. Uh-huh. Y ahora sí, el disco que vamos a destacar esta semana, pues mañana cumplirá 30 años. Y es el Edge of Thorns, octavo álbum de estudio de la banda estadounidense Sabotage, publicado, como digo, el 2 de abril de 1993 por Atlantic Records en Europa y el 6 de abril en Estados Unidos. Es el último álbum, es un álbum muy importante en la carrera de Sabotage porque es el último álbum de la banda con el guitarrista Chris Oliva, que murió 6 meses después de su publicación, y el primero con el cantante Chuck Stevens, quien reemplazó a John Oliva. Todas las canciones, que son un total de 13, fueron compuestas por Chris Oliva, John Oliva y Paul O'Neill, y fue grabado en los Morris Sound Studios de Tampa, en Florida, y en los 321 Studios de New York City. Hay que decir que John Oliva en este disco no estaba en la formación del disco porque la había abandonado poco antes para concentrarse en sus proyectos paralelos Dr. Butcher y su musical en Broadway Romanov, mientras seguía coescribiendo canciones para Sabotage, como hemos comentado, junto a su hermano Chris y el productor Paul O'Neill. Así que John Oliva no era parte de la formación de Sabotage en 1993 cuando se lanzó este trabajo y eligió a su reemplazo como vocalista, que fue el ex Wicked Witch Chuck Stevens, quien había conocido y sido presentado a la banda por el mejor amigo de Chris Oliva y técnico en guitarras Dan Campbell. Steve Wachholz, que era el batería de la banda, usó para este disco baterías electrónicas por primera vez. Y también dejó la banda después de grabar el disco, Edge of Thorns, y además decidió no salir de gira con ellos. Y en su lugar eligió como reemplazo a el enérgico baterista Andy James de la banda Rocks Gang. Así que la alineación que presentó esa banda durante la gira de Edge of Thorns era bastante diferente de lo habitual, aunque fue aclamada por muchos seguidores como la mejor alineación que la banda tuvo jamás. Fíjate si John Oliva. Sí. La banda grabó su prólogo a Stitches, Edge of Thorns, en 1993, como digo, y fue entonces cuando comenzó a disfrutar de aclamación popular, porque con los discos anteriores todavía no habían dado ese salto de calidad, y fíjate que estamos hablando de una banda que ya había publicado 7 discos de estudio. También empezaron a incrementarse las emisiones en radio de sus temas, y la gira mundial que les otorgó esa mención internacional con mejor Sabotage en vivo. Como decimos, la tragedia envolvió al grupo cuando Chris Oliva falleció a causa de un conductor ebrio en un accidente de tráfico el 17 de octubre de 1993. Fue entonces cuando John decidió seguir con la banda, aunque ha admitido también posteriormente que Sabotage llegó a su término tras la muerte de Chris y bueno, pues mantuvo la banda en memoria de su hermano para mantener viva su música. Uh-huh. La agrupación que grabó el Edge of Thorns está compuesta por Chuck Stevens a las voces, Chris Oliva a las guitarras y también como coproductor, Johnny Lee Middleton al bajo y Steve Doc Wachholz a la batería, aunque como hemos dicho, batería electrónica y solo en estudio. Y participaron como músicos adicionales John Oliva al piano, a los teclados y a la batería en algún tema. También fue el coproductor del disco. Andy James también a la batería, sobre todo en la gira. Y Wes Garren en la guitarra rítmica y los teclados solo en la gira del álbum. Uh-huh. Así que nada, eso es lo que tenía que comentar ya por hoy, que creo que ha sido bastante. Ha estado bien y yo me quedo de todas formas con la época de John Oliva como cantante. Sabaton lo tengo que decir, pero bueno, es una banda en cualquier caso, en todas sus épocas, memorable. Y hasta aquí, una nueva edición de La Mirada Negra. Entonces vamos a poner este Edge of Thorns, porque además me estoy ya llenando de mocos también, o sea, ya tengo una voz aquí nasal, que vamos, tengo una congestión de la leche y vamos, creo que como para no coger una semana de vacaciones radiofónicas, porque de otras cosas voy a seguir haciendo, pero bueno. Así que gracias, Sergio, por haber estado aquí, gracias a nuestra audiencia por habernos prestado atención y nos despedimos con este clasicazo de Sabatas, año 1993, Edge of Thorns. Hasta otra. Aur. But I don't think about you anymore.